Yo soy Aldana de Lanzallamas. Lo que intentamos armar acá fue pensar en los distintos discursos públicos que hay, las distintas instituciones, que es lo que los discursos que manejan en relación al aborto y en relación, digamos, a la cuestión antiderechos que suele manejarse. Entonces, bueno, armamos varias estructuras. Bueno, hay una especie de hospital, una iglesia y un diario que simbolizaría los medios, y tienen distintas frases que salen, digamos, desde esas instituciones, y de las instituciones salen como si fueran, no sé, ciertas telarañas que serían la maraña de esas de sentidos, que van enredando a una mujer que se encuentra más alejada hacia el centro, y en el la mujer está como enredada toda desde los pies a la cabeza, y en la cabeza tiene un megáfono que la intervención se llama "Cuando ella grita, gritamos todos con X", sería "todas y todos". Y bueno, y hay unas botellas también para con algunas pancartas con consignas feministas en contradicción, digamos, respondiéndole, digamos, a esas a esos sentidos que salen desde las instituciones. Y bueno, la idea es invitar a la gente a que si quiere gritarle algo a las instituciones por el megáfono, así gritamos todos con ella y todas con ella. Y bueno, y si no se animan a gritar por el megáfono, pueden escribir una pancarta. Y bueno, el sentido era un poco esto, simbolizar, digamos, desde la disputa que hay. Y bueno, decir por qué nosotros decimos que no a esos sentidos que salen de las instituciones, de los medios, de la iglesia, de los hospitales, desde la salud.